perdone una vez más y estoy cansado. El agua que me ofreces y en tu mar ya he naufragado. Otro cuerpo, otro mar que en sus olas me envolvió y en sus brazos ya olvidé tu mal amor. Hoy me amas, me gozas y mañana con tus celos me provocas. Otro vino, otra copa, hoy me embriaga y el amor es otra cosa. Otro vino, otra copa. Otro vino, otra copa.